Pronóstico. La integración de las comunicaciones, como por ejemplo el internet o una red y un sistema para controlar sus tareas, nos permitiría manejar estos dispositivos desde otros lugares, asignándole diferentes o las mismas tareas que cumple, como si estuviéramos presentes en el lugar donde se encuentran estos dispositivos, dándonos como resultado un control más amplio de los mismos.